La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Dos y cinco minutos, casi seis, continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición, 24 horas al día, 7 días a la semana. Al final del programa de hoy daremos buena cuenta de algunos de vuestros mensajes que hemos recibido en los últimos días, en las últimas semanas, rosa.vientos@ondacero.es, y también ahí vuestras sugerencias o que queráis comentar de cara a la nueva temporada que comenzaremos a partir del próximo sábado, madrugada de domingo. Esperemos que sea, y esperamos y deseamos que sea una temporada extraordinaria a todos los niveles y que, por supuesto, podamos seguir y contando con vuestro apoyo, con vuestra amistad y con vuestro cariño. Una segunda hora de programa en donde tendremos pasajes en del terror. Os vamos a hablar, lo va a hacer Juan Antonio Cebrián en esa serie sobre psicoquillers verdaderamente sorprendente, inquietante y fascinante. Hoy Peter Hurkos no era uno de ellos, no era uno de esos psicoquillers, sino que se encargaba de perseguirlos, pero lo hacía con unas técnicas verdaderamente singulares. Se trataba de un detective psíquico, un hombre que gracias a sus facultades, a sus misteriosas capacidades psíquicas, era capaz de ir detrás de los criminales más buscados y en más de una ocasión logró su objetivo y su meta. Pero antes os hablamos de cultos sorprendentes, de santos variopintos. Los ha investigado nuestro siguiente invitado, Carlos Fernández. Son aquellos cultos que se encuentran en todas partes del mundo, que no encajan dentro de los paradigmas más establecidos, por decir de alguna forma, de los más normales. Pero existen, están ahí y mueven la fe de cientos de miles de personas. Se trata de un libro, como decimos, titulado Santos famosos y otras extrañas devociones, músicos, políticos y visionarios en los altares del siglo XXI, que verá la luz en los próximos días. Su autor está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos y charlamos junto a él durante unos minutos. Carlos Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, en muchas ocasiones hablamos en la tertulia del folclore en formación. Tu trabajo es casi un ensayo sobre la antropología de las creencias y cómo estas... Volvemos al principio. Se trata de un libro, Santos famosos y otras extrañas devociones, subtitulado Músicos, políticos y visionarios en los altares del siglo XXI, que verá la luz en los próximos días. Su autor está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos y charlamos junto a él durante unos minutos. Carlos Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, en muchas ocasiones hablamos en la tertulia del folclore en formación. Tu trabajo es casi un ensayo sobre la antropología de las creencias y de cómo éstas siguen modificándose. Los altares ya no se llenan de personas a las que presuponemos una vida ejemplar, sino de personajes que son ídolos de masas. ¿Es posible que los famosos de hoy estén en los altares del mañana? Yo creo que sí, y ya de hecho ya se están dando las primeras pinceladas de lo que será los cultos, al menos los cultos populares, de personajes que la televisión, los medios de comunicación, la nueva sociedad de la información en la que vivimos está dando el rango de personajes muchas veces a admirar, pero otras veces también a idolatrar, y que a los que se les supone atributos muy parecidos o incluso se les rinde culto como a verdaderos santos, ¿no? Tú eres periodista argentino, pero afincado en Galicia, afincado en España, eres periodista del diario de Pontevedra, pero te comento esto porque precisamente es en Argentina donde han surgido algunos de estos cultos de los que tú hablas. Por ejemplo, a nada más y nada menos que a Maradona, que incluso ya tiene una iglesia en su propio nombre. Sí, sí, todo empezó como dar ese salto de la admiración la admiración es la palabra correcta para un jugador que fue, bueno, todo un icono, ¿no?, del fútbol, y que se creó como una especie de parodia de religión al que se le llamó la iglesia maradoniana. Como llevaban su camiseta el número 10, pues se crearon 10 mandamientos, en fin, toda una serie de parodia de una religión, pero que en ocasiones cuando el futbolista argentino pues estuvo en situación grave por sus problemas con las sustancias estupefacientes y demás, pues se han organizado verdaderas misas y incluso en las clínicas donde estuvo internado pues se le colocaban pequeños altares con velas, y no es el único caso en el que los futbolistas pues son motivo de culto casi, ¿no? Incluso pasó con el futbolista húngaro afincado en el Benfica de Portugal, por ejemplo, el Miklós Fehér, que pues incluso hay quien se curó tras haber prometido que haría una peregrinación hacia su tumba. En fin, los futbolistas están muy presentes en toda la nueva liturgia, digamos, popular de en torno al estereotipo de santos, ¿no?, que conocemos. De hecho, Carlos, es muy curioso que en el ámbito del fútbol encontramos elementos realmente llamativos y que entran totalmente dentro del mundo, por ejemplo, de las supersticiones, echar ajos en las porterías, organizar romerías para que gane determinado equipo. Se ha convertido el deporte a todos los niveles, y ya no solo el fútbol, quizá el fútbol más significativamente porque es el principal deporte mundial, pero se ha convertido el deporte en una especie de manifestación religiosa en algunos elementos. Pues sí, incorpora todos esos elementos de los que hablabas, elementos supersticiosos y los elementos propios de la religión católica en este caso, y también otros de otras religiones, ¿no? Por ejemplo, las religiones afroamericanas también tienen mucho protagonismo, tienen mucha relación con el fútbol, en cuanto se llegan a hacer incluso ceremonias de vudú o ceremonias con otros personajes de creencias afroamericanas o indígenas y europeas, como puede ser por ejemplo la Santa Muerte, donde se llegan a hacer rituales específicos para que tal o cual equipo gane o que tal o cual equipo pierda. En tu libro hablas de cómo la magia y la brujería que tan denostada ha estado por la Iglesia y que a veces incluso, sin embargo, ha llegado a ocupar un hueco entre los cultos aceptados. De hecho, muchos altares, destinos de peregrinaciones y similares tienen como objetivo provocar un efecto mágico casi brujeril. Precisamente Galicia es un perfecto ejemplo de cómo esto se ha llevado a la práctica y cómo la brujería ha salido de ese lado siniestro respecto a la religión o a la religión aceptada. Sí, hay verdaderos rituales que se practican en iglesias dentro de romerías cristianas. No estamos hablando de alguien por la noche que va a hacer un determinado ritual, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, la romería de San Ciprián de Tomesa en la ciudad de Pontevedra, donde la gente hace un ritual con tirando unas piedritas para evitar el mal de ojo, por ejemplo, o incluso hay otros rituales donde se utilizan olivos, o donde los propios árboles que están al lado de la iglesia o el agua que está al lado de la iglesia cumple un ritual de purificación para evitar males de ojo. Pero en el caso de San Cipriano tiene algo muy particular porque la gente está asociando a San Cipriano de Antioquía con la iglesia a la que está dedicada y que fue, según la tradición cristiana, pues un brujo antes que un santo, ¿no? Y esta relación quizá de haber sido un mago y de la existencia de un libro que con toda seguridad no fue escrito por el personaje, que se llama el libro de San Cipriano, ¿no? Que es una especie de grimorio o un libro que detalla una serie de rituales mágicos, ¿no? Pues enlaza estas creencias mágicas, ¿no? Con el mundo cristiano y en lugares como San Ciprián de Tomesa en Pontevedra, pues se fusionan hasta el punto de que, bueno, durante la romería se practica este ritual del que hablamos, de dar 9 vueltas a la iglesia y tirar unas piedritas por cada una vez con el fin de evitar el mal de ojo, algo tan poco católico como el mal de ojo, ¿no? Desde luego, a veces, ciertamente cuando se analizan, y en tu libro hay ejemplos a cientos, muchos de estos casos, uno descubre que posiblemente por alguna razón ese tipo de hechos dejaron de estar en la margen izquierda de lo que se podría considerar lo aceptado por la Iglesia y pasó al otro lado. Pero lo cierto es que revisando tu trabajo y revisando estos personajes famosos y populares que se han convertido prácticamente en los santos del siglo XXI o en nuevos santos, que eso signifique que los clásicos dejen de estar presentes, pero respecto a personajes populares, antes nos citabas el caso de Maradona, que tiene su propia iglesia. Sin salir de Argentina, encontramos también el caso de algunos cantantes o de algunas cantantes, por ejemplo, el caso de Gilda, que tú expones y que es verdaderamente impresionante el culto que se ha generado en torno a ella. Curiosísimo el culto en torno a esta cantante de música popular que una vez circulando por una de las carreteras argentinas, pues el autobús en el que viajaba ella y parte de su familia y sus músicos sufrió un accidente que le hizo perder la vida a ella, a un hijo y a otros familiares, ¿no? El autobús quedó en el punto donde sufrió el accidente, en Paranacito, en la provincia de Entre Ríos, a unos menos de 100 kilómetros al norte de Buenos Aires. Y allí se creó todo un culto, incluso se ha hecho una especie de santuario con son miles las ofrendas que los devotos llevan a esta mujer que insisto, cantaba una música tipo bailanta, que es un género popular, ¿no? Muy popular. No estamos hablando de admiración, simple admiración, sino que van gente en peregrinación, van gente a rezar, a pedirle cosas y también agradecerle favores concedidos, ¿no? En el santuario de Gilda me he encontrado agradecimientos, pies ortopédicos, en fin, los mismos objetos que igual podemos encontrar en otros santuarios como los de Lourdes o otros muchos, pues esto es de una santa popular que antes era cantante, una cantante relativamente famosa en Argentina y que nada, pues no sobresalió nunca por sus virtudes cristianas, sino que su muerte trágica conmovió tanto a sus seguidores que le dieron el rango de santa, evidentemente popular, ¿no? De todas formas, uno cuando ve este caso y escucha lo que nos cuentas, parece que se ha dado un salto todavía mayor que en el caso de la iglesia maradoniana, de la que antes nos hablabas. Y es que aquí encontramos ya todos los elementos que podemos toparnos en cualquier otro santuario, como les decías, en Fátima, en Lourdes, porque se atribuyen milagros incluso a ella, que quién sabe si en el siglo XXIII o XXIV podrán ser objeto de una investigación oficial por parte del Vaticano, si es que sigue existiendo, claro. Bueno, sí. ¿Quién lo sabe, no? El tema es que, bueno, da igual, yo lo comento en el libro, da igual muchas veces que la Iglesia acepte o no acepte a una santa popular. Muchas veces, porque en el tema de la advocación a los santos, la devoción y la petición de favores y todos los elementos que constituyen a un santo, o la utilidad que constituye un santo, pues lo dicta los propios fieles, la propia gente, ¿no? No le hace falta muchas veces que institucionalmente la Iglesia pues realice una investigación, que es una investigación muy complicada, muchas veces muy dura, y que muchos de los casos no superan todos los análisis, las investigaciones que realiza la Congregación para la Causa de los Santos, que es el organismo oficial que se encarga de subir a los altares a nuevos personajes. Muchas veces es la propia gente la que espontáneamente genera este tipo de cultos, y realmente poco les importa si la Iglesia oficialmente los aprueba o no los aprueba. Cada año, cada semana, pues van a pedirle, van a ofrecerle, van a rezarle, van a agradecerle los supuestos milagros concedidos, ¿no? Especialmente en los tiempos actuales, gracias a Internet, asistimos a muchas noticias sobre subastas de objetos que tuvieron un papel importante o que han tenido un papel importante en la vida de algunos personajes populares, de algunos personajes que podríamos considerar ídolos de masa. ¿Socialmente esos objetos actuales cumplen la función que antiguamente cumplían las reliquias? Muy posiblemente, porque también en los cultos populares mucha gente quiere hacerse con pequeñas o grandes reliquias de los personajes a los que siente, para los que siente devoción, ¿no? Muchas veces la propia tierra del lugar donde nació, o piedras o parte de su santuario, o algún trozo que sirva de reliquia, de recuerdo de ese santo, pues cumple el mismo factor que, bueno, desde el siglo III, cuando empezó la gran fiebre de las reliquias cristianas, hasta pasado el XII, XIII, donde todavía se seguían creando y generando nuevas reliquias en torno a santos, pues yo creo que es el mismo modelo adaptado al siglo XXI, ¿no?, en que vivimos. En tu libro, Santos Famosos y otras extrañas devociones, además de cantantes, de futbolistas, de famosos en general, hablas de cultos emergentes, pese a hablar de temas tan habituales y tan comunes y próximos como puede ser la muerte. Aunque pueda parecer contradictorio y extraño, ¿por qué entre los cultos emergentes aparece la muerte como algo bueno? ¿Te has encontrado muchos ejemplos de estas características? Conozco dos ejemplos muy claros. Los dos están en América, uno en México y otro en la zona del noroeste argentino, Paraguay y el sur de Brasil. Una es la Santa Muerte, que es una especie de fusión de los cultos mexicanos antiguos a la muerte, a dioses como Mititecatl. Es complicado de pronunciar este Sí, nombre, desde luego. y que hacían las funciones de dioses de la muerte, y que hoy en día han desembocado con una iconografía propia que, bueno, dibuja con un esqueleto, a veces ataviado con unas túnicas, y que no solo es un santo a la usanza de lo que lo conocemos en el mundo cristiano, sino que es un personaje, digamos, poderoso, capaz de, incluso si se le pide, hacer el mal, ¿no? Hacer actos contra otras personas. De hecho, existen toda una serie de rituales para en este sentido, ¿no? Para causar el mal. Y es así que, por ejemplo, en la Ciudad de México tiene mucha aceptación este culto entre personas que viven en ambientes delictivos, o por ejemplo, ladrones, o sicarios o personas que viven con rozando la muerte, digamos, con la muerte en los talones. Por otra parte, en el otro culto en el noroeste argentino, en Paraguay, en el sur de Brasil, pues existe San la Muerte, ¿no? Que es uno más entre unos muchos santos llamados santos de palo, ¿no? Son unos santos que muchas veces se fabrican con madera y otras veces incluso con huesos humanos, en el que San la Muerte es un personaje venerado también para bien o para hacer el mal, depende cómo se utilice, ¿no? Pero con toda la iconografía católica, porque incluso el San la Muerte debe ser bendecido por un cura, aunque sea llevado en un bolsillo mientras se dice misa para que reciba esa bendición católica, ¿no? Para que funcione el santo debe cumplir este requisito. Ahora que nos estás contando eso, yo estoy pensando, por ejemplo, en personajes del siglo XX muy populares y la verdad realmente siniestros, pero que por las razones que sean se han convertido en auténticos ídolos de masa. Y yo no sé si en ejemplos a imitar, pero por lo menos su iconografía está muy presente. Pienso, por ejemplo, en el caso de Charles Manson, que asesinó a Sharon Tate y a todo su entorno de una forma realmente brutal y que en cierto modo se ha convertido en uno de estos ídolos populares cuasi religiosos. Sí. Y incluso políticos, en el libro nombro el caso de Franco, incluso del Che Guevara, ¿no? Que bueno, que aunque sorprenda también, pues ha generado un culto especialmente en Bolivia, ¿no? Donde se lo conoce como San Ernesto de la Higuera, ¿no? Por todos recordamos aquellas fotos de cuando fue ejecutado, que en la que con esas barbas y ese aspecto que incluso recordaba a Jesucristo, pues quizá por eso, por la llamada maldición del Che, en la que muchos de los personajes, hasta unos 15 personajes que tuvieron relación con su muerte, han muerto después de forma traumática. Y por bueno su mensaje que supuestamente, o sea, interpretado en aquel contexto, pues pretendía un mundo mejor para una sociedad como es la de boliviana, donde bueno la miseria se vivía especialmente en esa zona en aquellas épocas, pues ha calado tanto que incluso se lo confunde muchas veces con el Cristo de la Sierra, y hay mucha gente que tiene en la higuera tiene un retrato del Che y le reza y le pide milagros. Precisamente en tu libro dedicas un capítulo a los políticos que están santificados y no es que hables de los políticos actuales que generan una enorme polémica, caso de Aznar o caso de Zapatero, pero lo sorprendente es que los personajes que están santificados por algunos devotos harían auténticos santos a estos que hemos citado. Pienso, por ejemplo, en cómo se ha convertido el Valle de los Caídos en el Escorial en un auténtico templo de estas características. Sí, e incluso hay sacerdotes católicos y hay libros publicados monográficos solicitando que la Congregación para la Causa de los Santos abra una investigación por considerar que por ejemplo Francisco Franco fue un cristiano ejemplar, ¿no? Por ejemplo el libro de Manuel Garrido Bonaño, que es un sacerdote de la Orden de San Benito, que escribió un libro llamado así, Francisco Franco, Cristiano Ejemplar, pues él solicita que a este personaje que se le haga santo, porque incluso dice literalmente que comparado con otras muchas causas de los santos y vidas ejemplares de santos, pues la de Franco sería un ejemplo a imitar, ¿no? O sea, en fin, hasta ese punto llegamos. Es que la iglesia, hay que entenderlo, no es una sola cosa, una sola idea homogénea, sino que si bien hay unos dogmas, si bien hay unas directrices, pues hay ideas muy contrapuestas, ¿no? Las hay en un extremo, esto que podemos estar comentando, de pedir la canonización de Francisco Franco, a otras ideas completamente distintas y casi de signo opuesto, como por ejemplo la teología de la liberación, ¿no? Desde luego que es llamativo ver este desfilar de personajes en tu libro, en tu obra, Santos Famosos y otras extrañas devociones, en donde incluso, por ejemplo, encontramos a los que tú llamas santos anoréxicos. ¿A quiénes te estás refiriendo? Sí, porque La anorexia hoy en día, a mí es que me sorprende mucho que, bueno, hoy en día en nuestra sociedad, evidentemente, ya no han sido pocas las personas que han muerto por anorexia y paradójicamente, pues la anorexia se convierte en una virtud cristiana en otras, no solo en otras épocas, sino en la actualidad, porque incluso hay beatos nombrados recientemente. Yo nombro el caso de Alejandrina de Salazar, que es de mediados del siglo XX y que fue beatificada hace unos pocos años, donde la mujer, donde se le presume haber estado 12 años sin comer. Y que y con y puesto esto como una virtud cristiana, ¿no? Incluso hay otros santos nuevos que han sufrido ayunos y que muy posiblemente le hayan causado la muerte, como es, por ejemplo, a dos de los pastorcillos de Fátima, que tras las apariciones y tras los consejos que habrían recibido, pues hacían prolongados ayunos y de los tres testigos de aquellas apariciones, dos de ellos murieron de la llamada fiebre española. El sacerdote portugués Mario de Oliveira apuntaba de que esos autocastigos, ese sufrimiento que le indujeron los que les interesaba crear aquel conglomerado de Fátima, pues les habrían hecho provocado una malnutrición que les llevó a la muerte, ¿no? O sea, no me parece, vamos, me parece algo totalmente contradictorio que hoy en día pues el ayuno prolongado, y cuanto más prolongado mejor para estas creencias, pues sea algo recomendable, ¿no? Desde luego, pero sin embargo, lo cierto es que existen casos de estas características, de estos beatos o de estos santos que han pasado a la historia por llevar semanas, meses o incluso años sin comer o tomando esa comunión mística de la que se habla en tantas ocasiones en este tipo de casos. Pero científicamente se pregunta uno, ¿existe explicación para estos episodios? Es paradójico porque hay casos realmente sorprendentes, más allá de que bueno, la opinión que podamos tener sobre si estas prácticas son buenas o no lo son. Pero hay casos sorprendentes como el que he hablado de Alexandrina de Balazar, que vivió en el norte de Portugal y que habría estado 12 años sin comer, apenas bebiendo y solo con la comunión diaria, y que el caso fue certificado por médicos ajenos a todo interés católico, digamos, o interés religioso que pudieran tener las autoridades respecto a esta mujer que ya en vida se había convertido en una especie de santa viviente, ¿no? Donde muchas personas de todo el país pues iban a verla con el fin de bueno, lograr alguna gracia, ¿no? En tu obra hablas también de otro tipo de santos que nuevamente son extraordinariamente llamativos, porque ciertamente casi todas las religiones, por lo menos las más importantes, entre sus principales preceptos religiosos está el de la supervivencia de la vida tras la muerte. Es decir, que tenemos un alma, una especie de cuerpo no físico que es el que perdura. Ese tipo de vida eterna está presente en todas las religiones. Sin embargo, en el mundo de los santos que nos presentas en tu libro, encontramos un verdadero aluvión de cultos a momias, de cultos a cuerpos incorruptos. ¿A qué se debe esto? Sí, bueno, el culto a las momias es bastante antiguo. Ya en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, ya se había autorizado el culto a las momias por decir que, bueno, que es una expresión de la grandeza de Dios, y en fin, autorizaba el culto a los católicos de las momias. Lo que pasa es que en pleno siglo XIX, cuando ya hay una explicación, por lo menos para una buena parte de los casos de momificación, pues incluso hay casos de momias, digamos cuerpos momificados o cuerpos incorruptos, que siguen siendo motivo de culto, pero por el solo hecho de serlo. Es decir, no es que hayan tenido sido santos y hayan tenido una vida ejemplar y hayan que sean un modelo cristiano a imitar, sino que el descubrimiento casual de un cuerpo incorrupto o de un cuerpo de estas características, pues ha motivado todo un culto. A mí me sorprendió muchísimo En el norte de Portugal existen al menos una docena de estos cuerpos, a los que muchas veces en un cementerio, otras veces en una capilla especialmente construida, se les rinde culto por el solo hecho de que en un momento dado pues se encontró momificado, el cuerpo momificado, y a veces no en tan buenas condiciones. Esto ha motivado cultos de lo más variopinto. Incluso estas momias en alguna ocasión han presidido bodas, por ejemplo, o se les tienen, por ejemplo, el Arcoselo en Vila Nova de Gaia, o a un tiro de piedra de Oporto, pues tiene un propio santuario, ¿no?, hecho de mármol, que ya les gustaría a muchos santos tener una capilla como aquellas, y incluso con numerosas ofrendas, desde muñecos de cera hasta vestidos de novia, todo tipo de objetos relacionados con la petición que se le hace del milagro, ¿no? Y sin embargo, en casi todos los casos, por no decir en todos, pero en los cuerpos incorruptos, ya no en la momificación, en donde pueda existir por parte de los vivos un interés especial en que ese cuerpo no se degrade, pero en el caso de los cuerpos incorruptos ocasionales, por llamarlos de alguna forma, la explicación científica es perfectamente conocida. Otra cosa es que los seguidores de estos cultos hagan oídos sordos a esas explicaciones. Sí, muchas veces esto no importa. Ya se sabe que unas determinadas condiciones de humedad, del suelo, de condiciones atmosféricas, pues propician la aparición propician la conservación de los cuerpos, ¿no? Ya digo, muchas veces el cuerpo se conserva prácticamente intacto, pero otras veces pues simplemente se reseca la piel, se mantiene, pero se momifica, digamos, ¿no? O sea, para que tengamos una idea de estética de cómo quedan. Muchas veces sí, y ha ocurrido con personas que ya eran candidatos a ser santos en vida, ¿no?, que cuando murieron pues les ha dado un baño de cera, se les ha realizado un proceso especial para su conservación, ¿no? Como el caso, por ejemplo, ya que hablábamos antes de políticos, el de Evita, ¿no?, que tuvo un proceso de momificación especialmente hecho para mantener su cuerpo con lozanía, y que también es objeto de culto en Argentina, ¿no?, la que fue la primera dama en los finales de la posguerra en Argentina. Y que tendría para hablar todo ese culto que hay en torno a ello, tendría para hablar por lo menos otros 30 minutos. Pero en esta ocasión, Carlos, nos quedamos sin tiempo, pero lo que nos has contado es, y lo decimos a todos los oyentes, únicamente la punta del iceberg de lo que pueden encontrar en ese libro publicado por Ediciones Sidonia, Santos Famosos y Otras Extrañas Devociones. Su autor ha estado hoy con nosotros en La Rosa de los Vientos. Carlos Fernández, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos en plena temporada de huracanes. Justo ahora, hace 4 años, también en estas mismas fechas, ese terrible Katrina, el huracán que azotaba Nueva Orleans, causaba un número todavía no bien definido de víctimas. Habla de casi 1,000 en esta ciudad del sur de los Estados Unidos. Justo 4 años después, están siendo evacuadas ya muchas personas de esta ciudad ante el temor que está generando y ya ha causado, entre otros datos, 86 víctimas en Haití. Por Cuba, con 240 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que ha registrado el huracán Gustavo, que atemoriza a toda la región del Golfo de México en estos últimos días, que lo seguirá haciendo en las próximas horas, con intensidad 4 en la escala Saffir-Simpson, que es la utilizada por los científicos para medir la intensidad de los huracanes, pero podría alcanzar en el océano intensidad 5. Habría que ver si mantiene esa intensidad 5 una vez que toque tierra. Lo habitual es que los huracanes, en cuanto toquen tierra, pierdan un punto en esa intensidad. Pero esa fue la intensidad 4, la que tenía el Katrina cuando atravesó Nueva Orleans y provocó aquella gran catástrofe. Si bien es cierto que la ruptura de los diques de esta ciudad, que protegían del agua y que protegían a las ciudades del agua que se pudiera vertir a consecuencia de los huracanes fue la causa fundamental de aquella terrible inundación que generó una serie de imágenes que todos tenemos todavía presentes en nuestras retinas. El huracán Gustav nos trae a la actualidad la posible relación que hay entre el cambio climático y el aumento del número de huracanes destructivos de estas categorías. Un informe que hoy, como siempre, nos presenta Nuria Ortiz. La relación entre la intensidad y frecuencia de los huracanes y el cambio climático está convirtiéndose desde hace algunos años en una de las principales preocupaciones de investigadores y científicos especializados en el asunto. Es en Estados Unidos donde el debate viene alimentándose con más fuerza desde que el huracán Katrina arrasase la ciudad de Nueva Orleans en 2005. Así, en agosto de ese mismo año, la revista norteamericana Nature publicó un estudio en el que se culpaba el calentamiento global de ser el causante del fuerte aumento en el poder de los huracanes. Los científicos determinaban que el significativo ascenso de las temperaturas como consecuencia del efecto invernadero auguraba durante todo el siglo XXI una mayor cantidad e intensidad de huracanes cuyo potencial destructivo sería inédito. Y ese calentamiento del océano sería, de acuerdo a esos estudios, la posible causa del aumento en el número de huracanes. Todas las investigaciones se centraban en el estudio del calentamiento del océano. Coincidía que las temperaturas de la superficie marina habían aumentado en el punto donde se originan la mayor parte de los huracanes atlánticos, alcanzando el récord de 1 grado Celsius por encima del promedio. Los científicos insistían en demostrar una relación directa que justificase esos fenómenos y, de esa forma, el pasado año llegaron a la conclusión de que en los últimos tiempos se produce el doble de huracanes que hace 100 años. Concluyeron además que el 60 o 70% del aumento que tuvo lugar durante la pasada década es directamente atribuible al calentamiento causado por los gases del efecto invernadero. Sin embargo, otros investigadores contradecían esta postura y achacaban el fenómeno a los ciclos naturales, explicando que, por lo tanto, el aumento que se registraba era reflejo de una pauta natural. Ahora algunos de esos científicos que afirmaban la teoría sostenida en el 2005 por la revista Nature echan marcha atrás y rectifican en los primeros datos que ofrecieron. Este año, sin embargo, las cosas han cambiado. El pasado mes de abril, Kerry Emanuel, uno de los científicos más influyentes sobre el cambio climático y autor directo de las afirmaciones más contundentes en el pasado, se retractó. 3 años después, ha declarado en una entrevista al New York Times que no existe tal relación causa-efecto. El resultado de sus últimas investigaciones le han llevado a reconocer que incluso en un escenario de calentamiento global dramático, la frecuencia e intensidad de los huracanes no aumentará sustancialmente durante los 2 próximos siglos. Los últimos datos recogidos al respecto corroboran esta afirmación. 2007 se cerró como la campaña de huracanes de menor intensidad destructiva desde 1977 en el hemisferio norte. Así, todo parece indicar que los ciclones que se forman en el Atlántico Norte y que en muchas ocasiones se convierten en huracanes que golpean las costas de Estados Unidos y del Caribe serán menos frecuentes a consecuencia del cambio climático. Un grupo de investigadores del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos, dependiente del Gobierno de Estados Unidos, ha utilizado un nuevo modelo matemático que predice la reducción de la cifra de tormentas tropicales en un 27% y en un 18% la de ciclones. Si esto fuera así, las teorías de los últimos años que con tanto énfasis trataban de confirmar han quedado descartadas. Pero claro, parte de esos estudios, como este al que acaba de hacer referencia Nuria, parte de un organismo dependiente del gobierno de los Estados Unidos que, como todos sabemos, está muy interesado en que de cara a la opinión pública se mitiguen los efectos del cambio climático. Precisamente uno de los think tank, un laboratorio de pensamiento muy cercanos y muy próximos a la Casa Blanca, según desvelaba en el año 2006 el diario británico The Guardian, certificaban y demostraban esos estudios publicados, esas investigaciones publicadas por el periódico británico, periódico londinense, certificaban que parte de esos estudios científicos que mitigaban y cuyas consecuencias y cuyas conclusiones mitigaban los efectos del cambio climático, recibían un extra aquellos estudiosos que afirmaran que esas consecuencias del cambio climático eran menores de las esperadas. Así, por lo tanto, tenemos disparidad de opiniones entre los propios científicos sobre si ese aumento en el número de huracanes tiene que ver con el cambio climático o no. Lo cierto